Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos. Y este reencuentro después de varios sábados, que por temitas de salud, aquí la que suscribe Karina Gómez estuvo ausente con aviso y la verdad que costó, ¿eh? Costó porque si hay alguien que disfruta de estar en FM Vox, soy yo. Así que les damos la bienvenida, buenas noches. Una noche muy fría en la ciudad de Quilmes, muy fría, un vientito que no me gusta nada, pero bueno, es invierno y hay que sobrellevarlo. Estás en FM Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección y puesta en el aire, la señora Claudia Laporta. En la operación técnica del señor Damián Espadea. Muy buenas noches, Damián. Estamos haciendo de modo online, de modo home office, por así decirlo, por única vez, por cuestiones de salud, pero bueno, el programa se va a realizar con todos los condimentos, con toda la información, con todos los contenidos. Música para todos, para todas. Hay bloque de rock and roll americano, recuerdo, rock americano. Hay un 2x1 de un ser que a mí me conmueve, que es George Harrison. Y preparamos un 2x1 que me gustan un montón. Y también, como siempre, la información de la arte, cultura, de Quilmes, de Berazategui, alguito de turismo como para recomendar y bueno, de acá a las 23 horas esto es Apasionados por la Música. Esto es Apasionados por la Música, siendo 9:21 y 11 minutos. Y bueno, no hay nada más para decir por el momento. Solamente que queremos que esto comience de esta manera. Ya vamos a ir con los auspiciantes, ya vamos a ir con algunas informaciones. Vamos a hacer al final un pedido solidario, un pedido humano desde todos los que somos creyentes. Vamos a hacer una petición, eso se llama. Una petición con fe, con un ser querido, y bueno, la idea es hacer pasar estas dos horitas de sábado, lo más lindo que lo puedan disfrutar, seguramente en familia, seguramente con todos sus seres queridos. Yo en este momento estoy acá con Juan, que Juan se durmió, me iba a hacer compañía, y Juan, mi gato, se ha dormido. Quiero saludar a todos todas las barritas, la barrita de Parque Patricios, que andan por ahí por el auto, viajando a Capital. Quiero saludar a Villa Celina, Paso del Rey, a Bernal, a Matías. Quiero saludar a Lavallol, quiero saludar a todas las redes sociales, a todos los americaneros, a todos los grupos, y agradecerles también, por ejemplo, a Carlos Godoy, que siempre está presidiendo para la difusión. Hoy Carlitos va a ir un set suyo, va a ir un buen ratito, un set que a mí me encanta cómo salió, me encanta. Un rock americano que me encantó. Y vamos a tener una promoción, una difusión, invitación en un lugar de Quilmes, en Avenida Calchaquí, al 3272. Pero en un ratito nada más lo vamos a hacer con música como corresponde. Así que, señor Damián, si es tan amable, que comience la música de apertura en vivo. Vamos a ir con tres grupos, con tres íconos del rock, con los Lynyrd Skynyrd y con Rolling Stones y Dire Straits, ¿eh? Como para comenzar, ahí, a lo alto. Así que sea música, esto es Vox 102.9, que sea música, música, música. en la web www.fmradiobox.com. Hands in the air.

apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Y así seguimos, 29 minutos en la ciudad de Quilmes. Esta es Vox 102.9. Mi nombre es Karina Gómez. Y hasta las 23, música y muchas cosas más. Vamos a presentar a nuestros auspiciantes. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Y bueno, lo que viene ahora es una invitación para una noche especial que se va a realizar en el Salón Lux aquí en Quilmes, en la avenida Calchaquí 3772, el día 18, con nuestro querido Beto Acosta, a puro americanos y algo más. Queremos invitarlo porque es un lugar muy lindo, es un lugar muy agradable y promete ser una noche linda, linda de esas noches de americanos. Vamos a hacer todo lo posible por asistir con la pronta recuperación que estamos teniendo. Así que Beto, muchos éxitos. Saludos también a Alberto Juárez, que es el gerenciador del lugar, que hoy estuvimos conversando. Y bueno, están todos invitados. Hay una propuesta especial para cumpleañeros que sean de 10 personas que entran sin cargo. Y los precios, cosa que es muy importante también, son muy moderados. Así que están todos invitados. El lugar se llama Lux, así, Lux. Hay una publicidad que está circulando muchísimo en las redes para la invitación. Esto va a ser a partir de los días viernes. Por lo pronto, el día 18 es la cita. Y están todos invitados, ¿eh? Yo, con que me ponga un par de rock and rolls, Don Beto, estoy feliz. Usted lo sabe, aunque no voy a poder bailar todavía, pero me gusta escuchar el rock and roll. Me gustan los americanos de todos los tiempos y un poquito de diversión también viene muy mal. Es un lugar muy cerca, muy próximo, Avenida Calchaquí, 3772. Beto Acosta y su staff, le mando un cariño grande para Alejandra Corbalán, su compañera, para su hija Abigail y Dani, para todos, para Claudia Barbato, para todos los que siempre están organizando este evento de Beto. Y Beto es una leyenda. Beto Acosta hoy es una leyenda del americano, así que creo que la propuesta es válida, ¿eh? Válida. Vamos a convocarlos para que asistan, para que conozcan el lugar y bueno, que pasen muy lindo, ¿eh? Bueno, eso es por un lado. Vamos a... ¿Qué tenemos ahora, Damián? Tenemos, bueno, también tenemos otro auspicio, aparte La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, donde podés pasar un fin de semana, podés visitar el Parque Nacional del Palmar, pasar un fin de semana hermoso. La ciudad está preciosa, ha crecido un montón está cerca de las termas y con una costa hermosa para relajarse. Invitamos a todos. Aparte, La Mora tiene vajilla equipada, tiene parrilla y ya dentro de poquito la piscina está totalmente habilitada. Departamentos para 4 personas y para 5 personas. También queremos sugerirles turismo salud en todo nuestro país. Somos especialistas en todo lo que es turismo salud. Hay lugares inhóspitos nuevos que nos pueden consultar al teléfono 154-948-8370, en las termas de Copahue, en termas de Fiambalá, en termas de Luro y muchísimos lugares más. Hay que organizar, hay que armar mini grupos y se puede pasar una buena estancia para personas de mediana edad y personas mayores. Así que bueno, está también la propuesta ahí, está pendiente para ustedes. ¿Con qué seguimos, señor Damián? Seguimos con... yo creo que con una tanda de rock and roll, así, una muy buena tanda de rock and roll dedicada a los primos, a todo mi barrio querido Santa María, a Fabián desde Concepción del Uruguay, que no se ha reportado todavía, pero bueno. Lo que quiero que alguno me diga, sí, está saliendo bien mi locución, es como que hacerlo desde casa a través de la tecnología es distinto que estar en el estudio, obviamente. Esto va a ser por única vez. Acaba de entrar mi gato. Esto es radio en vivo, señores. Y si le parece bien, señora operadora, seguimos con más música. A correr la mesa y todos a bailar unos buenos rock and rolls, por favor. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your bad rags on, join me home, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong. Karina Gómez en conducción y producción. As I would motivate over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. Cadillac rolling on an open road, but nothing now run my V8-4. Cadillac doing about 95, bumper to bumper or side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You start a bad do. Well, a Cadillac pulled up ahead of the boat. The boat got hot and wouldn't do no more. It done got cloudy and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rain water poured up under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. The heat went down and the motor cooled down, and that's when I heard that highway sound. Cadillac looking like a ton of lead, 110 a half a mile ahead. Cadillac looking like sitting still. I called Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Apasionados por la música. Finance can put his feet on the ground. Old flat foot Sam is always

Tanque Rock presenta Los Tennessees en el Sereno Bar. 19 de agosto, 21 horas. Gran noche de rockabilly y toda la música de Freddy Flores, Salvadores 617 de Ezeiza. Los Tennessees en el Sereno Bar. No, no, no, no, no. Well, woman's got me doing. Y aquí seguimos, estés apasionados por la música. Les cuento que tenemos en Quilmes muchas actividades culturales que pueden disfrutar. Solamente tienen que acercarse a las redes sociales, donde está toda la información, Quilmes Culturas. Y les cuento dos detalles que se realizaron que... Me pareció de mucha importancia. El ciclo Conectar realizó la Orquesta de Tango Ciudad de Quilmes, se presentó en el Leonardo Fabio, en el Centro Audiovisual, en un marco de nuevo encuentro. Una noche del 2x4 que fue impresionante. Esto se realizó el 7 de agosto. Hay muchísimas actividades culturales que pueden disfrutar de modo gratuito, hoy con la realidad económica que tenemos, realmente es muy muy importante ver estos espacios que son nuestros y que se pueden hacer. También hubo otra presentación de Noche de Blues en el Teatro Municipal con un grupo que hoy estuve escuchando, un material excelente, excelente, La Rosa Negra Blues. Se presentó en el Teatro Local brindando un show memorable con temas propios y covers de estrellas como Clapton, B.B. King, Gary Moore, Robert Johnson, David Lebón, Papo Blues, Manal, entre otros. Y fue realmente muy muy bueno. Es un grupo que se formó en el 2020 y además es la primera banda de blues de Buenos Aires en participar del festival por el Día Internacional del Blues. Así que lo único que tienen que hacer es acercarse a las redes sociales y allí van a encontrar muchísimas propuestas. Después, en la segunda hora, nos vamos para el distrito de Berazategui con nuestra queridísima directora de teatro, Alicia. Un montón de propuestas también para todos ustedes. 9:51 y ¿qué tenemos? ¿Americanitos también? Bueno, ¿americanitos? Bueno, tenemos unos americanitos del recuerdo, de alguna vamos a escuchar en la noche de Beto, otros a mí me llegan al corazón, así que siempre los quiero tener ahí conmigo. Este bloque está, bueno, dedicado a todos los americaneros. Freeze the rainbow down, standing here in

apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Qué lindo que es la comunicación. Yo creo que es un factor, es una acción tan maravillosa, tan maravillosa. Recién, en estos días, escuché que en Ezeiza se van a presentar los Tennessee, que tanto me gustan. Esto va a ser en Ezeiza, el día 19, en el Salón Serena Rock Bar. El que comanda todo esto es mi amigo Feli Flores. Se pueden comunicar con él para más detalles. Va a ser a partir de las 22 horas. Es una propuesta maravillosa porque tocan y cantan esos muchachos que son... tuve ocasión de verlos acá en el Triángulo de Bernal. Está muy linda la propuesta. Me encanta. Bueno, antes que nada quiero saludar y recomendarles que Rollers Four Times pueden solicitar cortinas Roller a mejor calidad y servicio a medida, en consultas al momento, de modo personalizado, al teléfono 154092-0280. También están en las redes a través de Instagram, roller-curtains, y vas a tener tu presupuesto a medida, personalizado y con la mejor calidad. Muchos saludos al señor Cambeiro, su líder. Le mandamos un abrazo. Bueno, les quiero contar que de lo que es turismo, usted sabe que esto acá es una batería, ¿no? Hay una batería de turismo, arte, cultura, música, de todos los contenidos que entran en estas dos horas de apasionados. Y se me ocurrió titularizar algunas combinaciones de turismo que pueden realizar en nuestro país, que se pueden armar de modo personalizado a través de nosotros. Por ejemplo, San Martín de los Andes combinado con Neuquén, Villa Pehuenia y Villa Traful, por ejemplo. También se puede hacer Tandil, Sierra de la Ventana, Azul y la Costa Atlántica. Se puede hacer San Juan y Valle Fértil. Se puede organizar toda la parte de Córdoba, Cabilla del Monte, La Cumbre, La Cumbrecita, La Falda, Mina Clavero, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, teniendo en cuenta que está ahora, que ya debe estar bastante tomado, Oktoberfest, que es la fiesta de la cerveza en Villa General Belgrano, y también Villa María. Más en el sur viene algo mucho más interesante, algo que es sublime en materia de turismo y de conocer nuestro país y parte de la Patagonia chilena, que es bellísima, que es Puerto Montt, Puerto Natales y Puerto Varas. Todo eso se puede organizar. A ver si me olvido de algún otro destino por acá. Sí, Mendoza, Malargüe y San Rafael. Estos tres destinos se pueden también combinar, solamente a la que suscribe acá al 154948-8370 y vamos con muchísimo placer a organizar tu próximo viaje. Viajar es vivir, viajar es soñar. Siempre digo que el viajar es uno de los motores de nuestras vidas y lo digo con conocimiento de causa. Bien, bueno, seguimos con la música. Lo que viene ahora es un tributo al gran George Harrison. Vamos a hacer un tema con él como solista y otro tema de él con The Beatles. Temas que a mí creo que toda la vida nos deleitamos con estos próceres, ¿no? de la música, de la historia, y lo compartimos acá en Apasionados por la Música. Vamos. Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear. Oh, Lord, she's a girl. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. While my guitar gently weeps. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. I'm Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Bueno, acá tratamos de complacer a nuestros oyentes, Mari de Quilmes. Elegiste un tema hermosísimo de Bee Gees, hace mucho tiempo que no lo escuchaba, me encanta, me encantó. Así que gracias por estar cada sábado acá, en compañía mutua, me encanta. Quiero saludar al señor Jorge Draghi. Jorge Draghi es un ex compañero de otra emisora en la cual tuve años de gusto de estar. Jorge también tiene predilecciones musicales de primera, un excelente gusto musical, y nos está acompañando esta noche. Jorge, un fuerte abrazo para vos y tu familia. Gracias por estar del otro lado, ¿eh? Muchísimas gracias. Estás en 102.9 Vox hasta las 23 y vamos a invitar nuevamente a este evento que va a ser algo maravilloso, por favor. Noche de gala de americanos en Quilmes, Calchaquí 3772, 22 horas del 18 de agosto, Salón Lux, Beto Acosta, más de 3 décadas con esa pasión que tiene por los americanos, y estamos esperando esa noche hermosa, 18 de agosto, a partir de las 22 horas. Recuerden que tenemos acá un teléfono, sí, yo anoté, un teléfono de contacto, si quieren tomar nota, por favor, 156-818-7338 para informes. Y si no, directamente por las redes sociales se comunican al privado de él, él con gusto los va a asesorar. 156-818-7338. Todos invitados, Noche de Americanos y algo más. Así que bueno, si Dios quiere, vamos a estar partícipes en ese evento. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos, señor operador, por favor, tenemos la columna de nuestra directora y actriz de teatro de la ciudad bellísima de Berazategui, si es tan amable. Buenas noches a nuestros amigos y amigas de Apasionados por la Música, nuevamente acompañando a nuestra queridísima amiga Karina Gómez desde acá, desde la ciudad de Berazategui, comentándoles y brindándoles las oportunidades que hay para disfrutar en familia. Para este fin de semana, por lógicas razones de las elecciones que se van a llevar a cabo mañana domingo, no hay tanta actividad diagramada. Pero para la semana que viene explota Berazategui de teatro y de actividades. El sábado 19 se presenta Los Nadie, obra premiadísima, en Índigo Teatro, basada en la novela homónima de Galeano. El sábado 20 y el sábado 27 a las 20 horas en la Casa Julieta Lantieri se va a llevar adelante un ciclo de tertulias con dos obras breves, degustación de vino, un ambiente maravilloso, una recepción aún mejor, y bueno, tienen que ir a descubrirlo. Y la joya de agosto de Berazategui es la Feria Nacional de Artesanías, que se va a llevar adelante desde el jueves 17 al lunes 21 a partir de las 15 horas. La entrada es gratuita. Vayan con tiempo porque se presentan stands de toda la Argentina, de todas las ramas, una variedad impresionante de artesanías con precios bastante acomodados, otros no tanto porque también venden plata, telares, cerámica, todo de primerísima calidad. Hay para todos los gustos, cuero, joyería. Bueno, van a tener que ir para descubrirlo. Es una jornada maravillosa la de artesanías en Berazategui. Repito, desde el jueves 17 al lunes 21. No lo dejen para último momento porque suele haber una gran concurrencia de gente del municipio y de municipios vecinos. Bueno, espero encontrarlos en algunos de los eventos que les acabo de nombrar. Les mando unos cordiales saludos desde acá, de la ciudad de Berazategui. Maravillosa nuestra queridísima amiga Alicia con toda la información del arte y la cultura en la ciudad de Berazategui. Muchas alternativas para participar, algunas son gratuitas, algunas con un costo muy moderado que pueden participar. Y perdonen el ruido, pero acá mi mascota está haciendo de las suyas. mira vos, me están escribiendo acá por Facebook, por la familia Acosta, o sea, la familia de Beto. Dice que está saliendo muy bien desde este sistema de WhatsApp. Estamos en casa y haciendo el programa, así que maravilloso. Bueno, ¿con qué seguimos? Les quería comentar que tenemos un destino para sugerirles, para ir pensando a futuro, y no muy futuro tampoco, en que está con mucha demanda, porque es uno de los destinos de Latinoamérica más interesantes en materia de cultura y de historia, que es Perú. Perú, visitando Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu. Programas de 7 noches de muy bajo costo y que pueden consultarlos. Se pueden realizar en habitaciones dobles, en habitaciones triples o cuádruples. Es un destino, yo creo que imperdible para toda Latinoamérica. Debe ser muy bien realizado, bien organizado, y nos pueden consultar. El programa básico, el que a mí más me gusta, se llama Amaneceres del Inca en Perú. Está válido hasta el 20 de diciembre y tiene pasajes aéreos muy económicos, así que nos puede consultar. 15-4-9-48-83-70. Bueno, ahora sí, todo cumplido, todos participados, todos invitados, todos informados. Vamos a comenzar un ratito con un poco de rock americano de mi primo querido, un set que es uno de los que más me gusta de sus publicaciones de rock americano, si es tan amable, señor operador. Apasionados por la música. We'll be right back.

Y bueno, así vamos terminando el programa especial de día de hoy desde Bernal Oeste a la Vox y el mundo en una producción especial. Está haciendo mucho frío, ¿eh? 7 grados la temperatura para mañana. Domingo 16 grados como máximo, más o menos a la hora que tengamos que votar. Y alguna que otra precipitación. Bueno, y son respecto, bueno, a las obligaciones civiles que tenemos como ciudadanos, que seamos conscientes qué es lo mejor para cada uno, qué es lo que a lo mejor podemos cambiar, modificar. Algún día podemos pensar en participar, ¿por qué no? Hay muchísimos caminos. Esto de hacer de socios, somos socios de una sociedad donde de un lado estamos los civiles y del otro lado están los funcionarios públicos. Es así de claro. Así que esperemos que bueno, que hagamos un pasito para adelante como país. Ese es mi deseo. Y por los 40 años de democracia, que no es poco. Igualmente tenemos un país muy joven, ¿eh? Un país muy joven, hay que tener en cuenta eso. Nos falta madurar, nos falta un montón de cosas. Pero bueno, muchos saludos, Claudia Daporta, ya el sábado que viene nos vemos. Damián, Maru, y si está Olivia por ahí, gracias. Gracias por tanto. Me siento muy bien en Vox, como si me lo repito, como mi abuela. Me encanta la radio, me encanta la comunicación, me encanta compartir este espacio creado hace muchísimos años. Siempre, cada programa se disfruta y cada programa es especial. Así que yo muy agradecida. Nos encontramos, Dios mediante, el sábado próximo a las 21. Y como digo siempre, a la adversidad, dale gracias, porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Buena semana, mis queridos amigos, mis apasionados por la música. Por la música. We'll be right back.